Ven conmigo 1, capítulo 2, las preguntas orales. ¿Qué necesitas para las clases? ¿Qué necesitas para las clases? ¿Qué tienes para las clases? ¿Qué tienes para las clases? ¿Qué quieres para tu cuarto? ¿Qué quieres para tu cuarto? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Tienes mucho dinero en la mochila? ¿Tienes mucho dinero en la mochila? ¿Necesitas organizar tu cuarto? ¿Necesitas organizar tu cuarto? ¿Qué hay en tu mochila? ¿Qué hay en tu mochila? ¿Quieres mucho dinero o muchos amigos? ¿Quieres mucho dinero o muchos amigos? Y ahora, las mismas preguntas más rápidamente. ¿Qué necesitas para las clases? ¿Qué tienes para las clases? ¿Qué quieres para tu cuarto? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Tienes mucho dinero en la mochila? ¿Necesitas organizar tu cuarto? ¿Qué hay en tu mochila? ¿Quieres mucho dinero o muchos amigos?